Bienvenida a un amigo de esta Casa de la Comunicación, como es don Eduardo Aguirre, que va a estar presentando en unas pocas horas nomás un nuevo libro. Buenas tardes, Eduardo. Juan Pablo Bertolini te da la bienvenida a La Siesta que no fue. ¿Qué tal, Juan Pablo? Un gusto estar con ustedes en La Siesta que no fue. Bueno, Eduardo, es un gustazo para nosotros tenerte de nuevo. La verdad es que parece un tiempo siempre es propicio que aparezca un libro nuevo. Pero en este caso, ¿qué podrías contarnos, adelantarnos, sin spoilear demasiado, Eduardo, de filosofía y desierto? Bueno, debo decir que, en primer lugar, este es un libro que me estaba debiendo y que estaba debiendo como ejercicio de restauración de lo político y de la política, y creo que en este caso se trata del desafío de conjugar o de articular experiencias históricas colectivas que son especialmente, como decías vos, sensibles en este momento tan particular de la historia que nos persigue como una sombra en medio de un desastre que el capitalismo ha producido en todo el mundo. Entonces, lo que me propuse desde hace ya mucho tiempo es recuperar algunas cuestiones que tienen que ver con la naturaleza del desierto y lo que los desiertos, que lo voy a decir por primera vez, no sé si lo digo en el libro, ocupan la séptima parte de la superficie del planeta. Y en esa superficie, en esa séptima parte de nuestra casa común, se produjeron aportes impresionantes en materia de pensamiento, de conocimiento, de desarrollo, de construcción de éticas colectivas que muchas veces ignoramos. Y frente a lo que nos toca vivir, a las pestes, a las guerras, a la devastación del planeta, a la violencia, a la exclusión, el hambre, la privación, en fin, todas las iniquidades y las más brutales formas de violencia que conocemos, se añade nuestra incapacidad para analizar qué es el desierto y cómo se conjuga el desierto con el conocimiento o con, en este caso, la filosofía. Entonces, en esa búsqueda, lo que hice en tiempos de pandemia fue buscar un espacio académico donde estudiar justamente los antecedentes históricos, y me estoy remitiendo a más de 2.000 años, de lo que se conoce de las comunidades semitas que vivían en aquella época, de su cultura, de sus reglas, de sus formas de vida, de sus posibilidades de generar y articular espacios de convivencia diferentes de los que ya en ese momento proliferaban entre lo que eran las grandes ciudades. Voy a dar el caso de Jerusalén, pero podría dar otro. Estas mismas comunidades que en ese momento eran sectas, pequeñas sectas, se reprodujeron en otros espacios que a la vista nos parecen desérticos, como puede ser el sur de España, como puede ser nuestra Patagonia, y fueron produciendo avances extraordinarios en materia de pensamiento, de reflexión, científicas, artísticas, culturales, etcétera, etcétera, y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Entonces me parece que el desierto y ese pretérito tan previo en la producción de estas herramientas era un elemento para poder analizar lo que nos está pasando y tratar de reconocer algunas cuestiones que ya acontecieron en ese pasado, ya que el presente es tan duro, es tan difícil de conjugar, de entender, y el futuro se nos representa tan desesperanzador. justamente la apuesta del libro es la búsqueda de una forma de convivencia que está asignada por la idea de desierto, que en definitiva lo que hace es recuperar la individuación y la espiritualidad de los sujetos que habitan esos territorios, contraponiéndolos a esos otros sujetos que están colonizados por un sistema global, que además no advierten que hay un desierto, y esto en términos metafóricos, pero también en términos concretos, literales, que no debe mirar solamente, sino observar. Porque yo creo, y lo digo en el libro, que la gran crisis que tenemos para reconocer lo que nos pasa es que hemos perdido el hábito de preguntarnos, el hábito de la introspección, el hábito de la pregunta, de la indagación y de la interrogación. Y de la interrogación. De hecho, Eduardo, me quedaba pensando por un momento mientras te escuchaba, que nos toca compartir una realidad bien, bien fulera, por hablar en criollo, y que, aunque no soy un experto lector de filosofía, entiendo que cualquier herramienta que nos acerque una palabra para incluso poder describir lo que nos pasa va a ser muy bienvenida y nos va a servir, nos va a dar nos va a servir de gran utilidad, nos va a ser, digamos, porque esta incapacidad ya para reflexionar que en la que muchas veces nos encontramos también nos hace falta, nos genera la necesidad de encontrarnos con Eduardo Zaguirres en algún lugar del mundo que nos faciliten esta palabra, esta manera de describir que yo entiendo que puede estar entre las tapas de filosofía y desierto. ¿Qué le decís a una persona que no lee filosofía, Eduardo, avisándole cuando va a levantar la tapa que se va a encontrar ahí, que es un desafío, o lo podemos leer, lo puede leer el del taller también? No, lo puede leer todo el mundo, porque justamente es un libro que hace pie en el estar siendo en esta tierra nuestra. Yo hago hincapié en nuestro desierto. Ese desierto que muchas veces el foráneo, el turista, transcurre sin observar, casi como una experiencia de mero acontecer, y deja de lado la riqueza que el desierto, desde el punto de vista literal, insisto, pero también metafórico, tiene, en contraposición a lo que ocurre en las grandes ciudades donde se producen estos fenómenos que yo describía recién, en estas sociedades neoliberales. Entonces, el libro es una apuesta a la vuelta a lo comunitario, que me parece que es quizás una de las únicas salidas que tiene la especie humana para poder vivir en un mundo menos injusto y menos violento. Y eso implica reconocer al otro. En el desierto es mucho más fácil reconocer al otro. No nos pasa inadvertido en una muchedumbre. En el desierto, el otro es un sujeto al cual identificamos en tanto otro, y existen lazos callados de solidaridad que son muy diferentes a los que de alguna manera tallan la convivencia impersonal en las ciudades. Entonces me parece que si hay un pequeño aporte que este libro, que seguramente se queda a mitad de camino, hace, es justamente este esfuerzo por tratar de volver a lo común, por tratar de volver a lo compartido, por tratar de establecer el amor como un punto de encuentro entre los seres humanos, y utilizando la palabra que la hemos degradado, que la hemos reducido a microespacios diarios, y también la mirada, y por supuesto, la escritura. Muy bien. Muy bien. Eduardo, va a ser una gran oportunidad, creo que va a ser muy bienvenido por personas que, bueno, que tenemos estos apetitos periódicamente de reflexionar, de tratar de entender la realidad del mundo, pero observando desde la puerta de casa inclusive, porque muchas veces las más mínimas señales nos ayudan a desentrañar el sentido de las cosas. Esto es muy importante, esto que te aparece como una necesidad, me parece a vos, el señalar esto que seguramente sin esta mirada comunitaria, sin este saber al otro, entender su existencia y aceptar, seguramente tuvo mucho que ver con el devenir de la humanidad, con no solo desarrollarse, sino incluso haber sobrevivido durante muchos, muchos años. Definitivamente le debemos a ese andar, a ese camino, reconociéndonos en el otro y reconociendo que tenemos necesidad de las otras personas, seguramente ha estado relacionado con cómo sobrevivimos y finalmente nos impusimos, ¿no? Somos una plaga medio en este planeta. Nos ayuda a pensarlo Eduardo Luis Aguirre, que es un amigo de Radio Kermés. Va a ser una gran oportunidad, creo, Eduardo. Y además va a haber música este viernes. Va a haber música, va a estar Jazz por Tres acompañándonos, deleitándonos con algunos temas, y va a estar presentado el vídeo por Oscar García y Liliana Otaviano. Muy bien, dos amigos también. La presentación se va a hacer a las 8:15 en 451 Libros, Avenida San Martín, 167. Eduardo, yo creo que es una oportunidad bárbara, siempre es bienvenido un libro, no sé cómo lo sentís vos a las oportunidades que tenés de publicar. Andás con mucha libertad, parece, aprovechaste un tiempo extrañísimo como el de la pandemia para escribir. Sí, fue un tiempo muy arduo el de la pandemia, que lo usamos para escribir con Liliana arduamente, para reflexionar también sobre estas y muchas otras cuestiones. Y bueno, este es el producido de ese espacio de reflexión obligado que tuvimos. Y sí, tengo, me siento muy activo y muy a gusto pudiendo recorrer estos caminos que a lo mejor tenía postergados y que, insisto, son un ejercicio de recomposición de lo político o de la política que me estaba viviendo. Muy bien, muy bien. Y si te estás cumpliendo algo que sentías como una deuda, bien podemos entender a Filosofía y Desierto como un regalo para la sociedad. Vamos a estar esperando, contando los días, hasta que nos caiga una de estas presentaciones bastante lindas. Se ve, yo estoy viendo un flyer, pero se ve que ha habido un buen laburo también de diseño, que sí, sí. Hay una palabra para quienes se involucraron con el físico, Eduardo, digo, la editorial, quienes participaron. ¿Querés acordarte de alguien? Sí, claro, acordarme de la editorial Servicop, que es la editorial de La Plata, que edita este libro, que habitualmente es quien edita mis trabajos. Quiero acordarme de 451 Libros, que tuve la amabilidad de posibilitar esta presentación de mañana, de los amigos que nos acompañen. Por supuesto, el encuentro es abierto para todos, lo vamos a regar con un buen vinito temprano. Bueno, estamos muy contentos con este nuevo hallazgo. Muy bien, hallazgo. Bueno, sí. Yo estaba esperando que usaras alguna palabra para no digo para bautizarlo, porque ya tiene su nombre el libro, pero viste que muchas veces alguna persona dice, no, es un hijo que tuvo un proceso ahí, no sé, no me parece, pero esto que acertás vos llamarlo un regalo, Filosofía y Desierto, mirá, es también un acuerdo conmigo, que me felicito por estar acá a esta hora, Eduardo, y recibirte en una casa que también es tuya. Siempre vamos a estar esperando el sábado para escuchar tu programa y estaría muy bueno en algún momento, Eduardo, que haya un espacio en Radio Kermés para charlar de esta época tan particular que ya parece que la terminamos de pasar, digo, la de la pandemia, y lo que le pasó al mundo entero, lo que me pasó a mí, podríamos decir. Ojalá que exista ese espacio dentro de poco para hablarlo bien extenso, porque muchas veces no terminamos de darnos cuenta, por un proceso que le pasa a muchas personas, estoy viendo que es que porque no tiene nombre lo que siento, no me termina de pasar. Y andan ahí, andamos deambulando, medio como fantasmas. Ojalá que tengamos la posibilidad, Eduardo, de escucharte en Radio Kermés más distendidamente, con más tiempo para hablar de eso. ¿Qué te parece? ¿Cómo no? Che, y bueno, y el viernes a 8:15 en 451 Libros a recibir este regalo Filosofía y Desierto. Eduardo, muchas gracias. Tenés el micrófono a disposición por si querés saludar, agregar algo que te parezca oportuno. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Y la verdad que me he sentido muy a gusto en este diálogo, como me siento siempre en lo que considero mi casa. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Que tengas buena jornada. Gracias igualmente.